apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola amigos, un gusto, un placer. Realmente es, bueno, me da mucha satisfacción tenerles nuevamente en nuestro programa Pélame la Naranja. Yo soy Dayana Aguilar y este es un programa recargado. Bueno, tenemos algunas cosas como, por ejemplo, un Vox Populi ahí que lo anunciamos en nuestras redes sociales para saber cuál es la opinión de la gente acerca de el panorama político en los próximos, bueno, y panorama en general de los próximos 4 años. Cuéntanos, Ivonne. Hola, hola amigos, estamos un viernes más junto a ustedes transgrediendo sus oídos. Yo soy Ivonne Flores y hoy nos volamos la teja junto a la poesía rebelde del sueño olvidado y los pensamientos más rápidos que un Ferrari volando por todo Quito. Así que no te despegues del Pélame la Naranja porque ya vas a escuchar más sorpresas que te traemos hoy. También tenemos un top 10 para hablar un poco acerca del estrés. ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Qué tips podemos hacer o practicar para evitarlo? Vamos a ver un poco de esto más adelante. Por lo pronto nos vamos con algo de música. Antes de irnos a la canción, nos acompaña en redes Pablova Carrera, así que un saludo también para ella. Un saludito para la Palolis. Y bueno, y también para nuestros controles. Dani, gracias, muchísimas gracias por todo. Y vamos entonces recargados con una canción de Mon Laferte y Juanes. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. ¡Pura! Sí, bueno, ya sabemos un poco de lo que va a haber en este programa variado, aquí en el Pélame la Naranja. Entonces, ¿por qué no empezamos por el Vox Populi, no? Así que, Daniel, por favor, ayúdanos y empezamos. Se afirma que las próximas elecciones presidenciales del 2 de abril tienen a Ecuador dividido. Hay quienes colocan sus esperanzas en Guillermo Lasso, a pesar de ese recordado y remarcado feriado bancario. Otra parte de los ecuatorianos, convencidos de que el intento de revolución debe continuar, se colocan a favor de Lenín Moreno. Y aquellos que no están de acuerdo con ninguno de los candidatos se inclinan al nulo, esperando que quien llegue al poder pueda ofrecer un poco de estabilidad al país. Y por supuesto, confiando en el buen juicio de los demás y más claridad por parte del Consejo Nacional Electoral. Y así, todos hemos sufrido esa llamada campaña sucia de las dos opciones presidenciales. Sin embargo, aquí en Pélame la Naranja nos preocupa saber qué es lo que desean los ecuatorianos en los próximos 4 años de gobierno, pues más allá del rostro que ocupe Carondelet, importa qué es lo que debe cambiar en nuestro país. Escuchemos. Generar e incrementar fuentes de empleo creo que es lo que se necesita urgente. Debería primero purgarse toda la gente que está ahí corrupta para poder realizar bien lo que está planteado en todas nuestras normativas que tiene el Estado. Sí, la fiscalización, se debe fiscalizar todos los bienes, todo lo que tenga el Estado. Debe cambiar la educación y debe venir capital extranjero y eliminar la corrupción. Debe haber más libertad para poder explicarse, ¿no? Lamentablemente aquí están los organismos de control, a la casa del que no le gusta. No le gusta algo, pues a ese que no le gusta le persigue. O sea, no hay libertad para poder expresar. Los medios de comunicación, si vemos ahí el 7, el 2 y el 10, que dicen lo que ellos quieren decir, no lo que queremos expresar nosotros. Nunca van a invitar a mí a expresarme ahí porque me meten preso o no me invitan, así de fácil. Y eso, o sea, que haya más libertad de expresión, o sea, más que libertad de expresión, que haya un mecanismo para que yo pueda expresar mis ideas, sin que por eso me... O sea, no... Por lo que no hay cómo expresar. Lo que pienso que debe cambiar en los próximos 4 años es la actitud que tenemos de divisionismo entre los que están a favor y en contra de un candidato. Debemos seguir adelante y seguir trabajando. También hay que echar el hombro al candidato que gane, ¿no? Las opiniones reafirman la necesidad de acabar con la corrupción, mayor libertad de expresión y lo que a todos preocupa, el incremento de fuentes de empleo. Hay muchos aspectos que se deben considerar si queremos un mejor país. Necesitamos un Estado que garantice igualdad, voz y participación de todos los sujetos. Una educación que no clasifique las inteligencias ni profesionales que solo sepan seguir procesos, sino críticos e interesados en el bienestar común. Necesitamos libertad y reconocimiento de nuestros cuerpos diferentes que han sido excluidos y clasificados. Acceso a una salud de calidad que deje de convertirse en un negocio y el miedo de muchos. Que se garanticen los derechos de nuestro entorno natural y mucho, mucho más desde diferentes perspectivas. Necesitamos que las leyes no solamente propongan estos aspectos, sino que también sean llevados a la práctica. ¿De qué nos sirven leyes que sean dictadas por otros y no por nosotros? ¿Qué país estamos dejando a las próximas generaciones? ¿Qué otros aspectos deben cambiar en nuestro país? Exprésate, querido Naranja. Hay mucho por hacer y discutir si queremos un lugar inclusivo y justo para todos. Reportó para Pélame la Naranja, Dayana Aguilar y Fabián Tulcán. Hola, buenas noches con todos. Soy Poli Salas y bueno, hemos llegado con esta lluvia para tratar el tema que Daya nos presentó sobre la cuestión de la campaña sucia, pero también tenemos otros temas que vamos a hablar, el tema de del movimiento sánsico y también un poquito del post-pum. Pero vamos a comenzar primero por el reportaje el Vox Populi, perdón, que nos presentó la Daya. Entonces vamos a ver cuál es la percepción de la luna roja. Ya, bueno, comentando aquí este Vox Populi que nos trajo Daya y el gordito. Entonces, bueno, yo solo digo que bueno, sí, necesitamos más leyes que sean, que se propongan desde los colectivos también, no solo desde la gente del poder que tiene el poder. Pero ¿cómo también se van a crear estas leyes? Porque si vemos, por ejemplo, en los debates presidenciales, bueno, en los debates que se hacen en ciertos canales y con estos candidatos, ellos hablan de sus planes de gobierno, pero no mencionan cómo lo van a hacer, proponen maravillas. Sin embargo, no hay como el contenido sobre esto. Sí, o sea, escuchamos siempre 1 millón de empleos, 2 millones de empleos, y así cada uno se va lanzando la pelota en quién es el menos peor. Pero francamente, ¿qué estamos haciendo nosotros o en qué país estamos pensando? Y de acuerdo a eso también podemos pensar en cuál es el candidato que le podría beneficiar o, bueno, no hacerle tanto mal a nuestro país como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Ahora, lo que yo quiero rescatar mucho es una opinión que habían en este Vox Populi que decía que, bueno, cómo los medios de comunicación a través de su libertad generan esta campaña. Entonces, de ahí quiero tomar un poquito la entrevista que se le hizo a Hernán Reyes. Bueno, él es catedrático de la universidad y todo lo demás, ¿no? Pero él decía que sí, efectivamente, los medios de comunicación han tomado mucha ventaja en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque son ellos los que están generando y también aportando a que se fomente que las campañas de tal o X o Y partido, ¿no? No es lo mismo el Canal 4 que el Canal 7. Entonces, eso decía él, o sea, ¿cómo? O sea, se te viene a la cabeza de que tenemos una al CNE, Consejo Nacional Electoral, que quien es la entidad que regula todo esto, además tenemos a la Superintendencia de Comunicación. Entonces, más bien es ver cómo esas leyes que se ha montado mucho a los medios de comunicación como para revisarles lo mínimo, y hoy por hoy no se les está revisando, ¿no? Entonces ahí como que hay un mal olor, un malestar. Exacto, o sea, los medios tienen poder brutal y lo hacen y lo evidencian, ¿no? Entonces también es como el tiempo que le dan a Lazo o un tiempo que le dan a otro candidato, dependiendo del medio, ¿no? Tenemos que tomar muy en cuenta, queridos naranjos, ¿qué noticias y qué se dice de cada candidato? ¿Y cuánto tiempo se le da a ese candidato? Por ejemplo, me di cuenta que en Ecuavisa lo hacen a favor de Lazo. Tengan mucho cuidado en la información que reciben y también en qué aceptan como verdad o, bueno, o como fuente confiable. Porque muchas de las veces, y bueno, en todas, estos medios de comunicación corresponden a un tipo de, bueno, beneficio económico, y a ellos les conviene también que gane cierto candidato. Entonces, cada quien está simplemente apoyando a quien le dará más beneficios. Y siendo así, no estamos siendo reales ni tampoco estamos creando igualdad en la información que recibimos. ¿Qué estamos aceptando como real y también a quién estamos apoyando? Sí, también debemos tener en cuenta que quien será nuestro próximo presidente tomará las decisiones muy, bueno, decisiones muy decisivas. Importantes. Sí, importantes, perdón. Para el país, pero también, también debemos darnos cuenta que los asambleístas, bueno, será un trabajo conjunto entre asambleístas y este poder ejecutivo. Pero qué decisiones se propondrán, qué cosas nuevas darán, qué pasará con el país, toda esta incertidumbre nos tiene en duda y por eso debemos tener en cuenta que nuestra decisión debe ser muy pensada. Estamos hablando un poco en el Vox Populi sobre qué queremos que cambie en el país. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué quisieran que cambie en su país? Desde su perspectiva, desde su posición, tal vez desde la academia, tal vez como, bueno, un ciudadano común, como mujeres. Yo creo que, bueno, o sea, mi opinión mía como yo, como Bonnie, es más bien pedir un cambio desde podríamos decir así, desde una conciencia política, desde los sujetos políticos o de la figura política que están representando un pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos políticos que piensan que le están haciendo un favor a la gente el hecho de estar ahí, y no es que te están haciendo un favor. O sea, ni las leyes ni las políticas públicas es algo que o sea, te estoy dando porque por pena, por lástima, porque me toca. No, se debe exigir. Exacto, o sea, ellos están ahí, o sea, y están ahí para trabajar eso. O sea, no es que, por ejemplo, no es que te puse a dar, se me ocurre, no, salud gratuita o el desayuno escolar. O sea, y agradéceme porque yo lo hice. O sea, no deberían de, nosotros como pueblo no deberíamos de agradecer. Ahí hay un tema de conciencia más bien, y de empoderamiento también del pueblo. O sea, ellos nos den a nosotros porque por algo están ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos eres una figura política o lo que sea, vos creo que también debes de tener un poquito más de ética, ¿no? Y ser más consciente en eso. O sea, es tu obligación velar por el otro. Por algo eres la voz oficial de todos los demás, de los colectivos, de las personas, incluso no necesariamente de los colectivos, sino también de la gente que ni siquiera está militando, ¿no? Pero también necesita esos derechos. Entonces, tal vez no tiene el espacio para expresar sus necesidades. Uh-huh. Y también los derechos que se necesitan sean garantizados, y no solo expresados en una ley de forma, bueno, escrita, sino también en acciones. Sí, entonces más bien esa cuestión de conciencia, o sea, que no te venga a decir un político, ay, hijo de mango, o sea, yo hice esto por vos y nadie me agradece. ¿Por qué debes de agradecer? O hemos hecho esto, exacto, esto, o sea, no hay mejor gobierno que esto. Más bien él debería sentirse agradecido porque por él le pagan a él un sueldo, y no es un sueldo pequeño, es una cantidad considerable, ¿no? Entonces ahí yo creo que más bien, creo que es, no sé, un llamado a la conciencia política, que ojalá que exista conciencia política. Sí, solo pensemos un poco en lo que queremos como ciudadanos, como mujeres, como hombres, niños, qué necesitamos de nuestro país, en las familias, ¿a qué no estamos teniendo derechos? ¿A qué? Tal vez en la salud, servicios básicos, es solo eso. Tal vez necesitamos más derechos que nos permitan ser libres, tanto como mujeres, por ejemplo, el derecho al aborto, que se ha impedido en este Ajá. gobierno y tampoco lo propone Lasso. ¿Qué vamos a hacer como mujeres? ¿Cómo nos vamos a empoderar? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros derechos se cumplan? Y también ahí hay un problema de fondo, que es la cuestión de la violencia. O sea, ¿por qué existe, o sea, del hecho de que hay embarazos indeseados y todo lo demás? O sea, y hay una violencia fuertísima contra la mujer, ¿no? Entonces también siempre hay una cosa. Sí, estamos pensando siempre en los derechos comunes, o sea, tenemos acceso a la salud y... Y sí, es también violencia estructural y por parte del Estado con respecto a estas propuestas antiabortivas, por así decirlo. Pero también hay que tomar en cuenta que si queremos que este voto sea concientizado, nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer el derecho de informarnos, de ver sus propuestas, de ver qué queremos, qué es lo mejor para el país. Y como dije, uno de nuestros derechos es la información. Y solo a través de esto podemos tomar conciencia de esta decisión muy grande para el país. Sí, uno de las personas que participó en el Vox Populi lo decía. No, yo no puedo ir a un medio de comunicación y expresar lo que quiero, siento uh-huh. o pienso. No lo puedo hacer y tampoco me permitirán hacerlo en un futuro. Entonces, ¿qué está pasando con estos medios de comunicación privados? ¿Lo están haciendo acaso los públicos? ¿O sería mejor volcarnos hacia los medios comunitarios? Debemos pensar mucho en lo que está pasando en el país, quiénes están obteniendo las frecuencias también, quiénes no. Entonces, bueno, vamos ahora sí con una cancioncita como para darnos un poquito de tiempo. Mientras nos abrazamos, feroces cráneos de chamanes pungos patean nuestras sombras invocando la neblina de nuestros huesos. Hambrienta droga recorre la sangre. Yo no soy el corazón que quisieras liberar a la noche. Yo no soy el corazón que quisieras liberar a la noche. No soy el corazón que quisieras liberar a la noche. No soy la noche que quisieras liberar en tu corazón. Juntos descendemos de la pesadilla del mar. La memoria nos sobrevive como un bípedo, como una mancha que palpita en el tórax, que nos pregunta por las hojas de coca que no masticamos bajo el alba anhelando el vacío. Por aquellos fantasmas que capturamos en una ciudad ancestral de barrio y melancolía. La infancia se repite, escucho, la infancia se repite como una procesión de hormigas que buscan las raíces de las estrellas en la sangre de nuestras montañas. Un yamputat incendia nuestras manos, dosis de drogas corroyendo nuestra sangre, sexos tristes perforan nuestra piel. Tú propones adquirir el vicio del dolor y la desnudez, la neblina rincona nuestra ciudad paralítica. La noche desnuda sus largas piernas, derrama su aliento de Jesucristo resucitado sobre nuestras pesadillas. Nosotros, niños mohosos, acariciamos sus caderas, ansiando el tatuaje de sal de su lengua en nuestras piernas. Bienaventurados los que se han vuelto locos en la luz de la carne y han concebido el olvido como única bandera, de ellos sea la poesía. Únicamente me queda buscar la luna en medio de tus tatuajes, aunque el de la derecha de tus nalgas es horrible y a veces desesperante. Buscarla entre tus vías de sonrisa de Don't Touch Me, para luego sonreír cabizbajo, pecho frío, saltamontes, cojo, lleno de ayer y ayer. Sonrío porque es lo menos idiota que sé hacer. Sonrisa de esquizofrénica, dice, llena de huesos y espanto. Nos patea las encías, el frío, un hit más, un segundo más. Una luciérnaga corre sobre el alcor dejando su estela fría y pálida. Un hit más, are you crazy, so and you. El aroma de la marihuana inunda el cielo andino. Brotan de tu pecho luciérnagas y beben del agua de tus dedos para luego estamparse en tus nalgas. La nostalgia de ser nada más rincona que un ebrio sobre la piel. Me viene el vicio de mirar tus ojeras. Quisiera tatuar en ellas un cielo lleno de ángeles, nalgas al aire, tatuar en ellas, don't touch me, cosas serias, tus ojeras, el viento, tu tatuaje. Perros rabiosos recorren el cielo, fumamos de nuevo, una vez, dos, tres, tu sonrisa es mi soledad, tu sonrisa, one moment please, are you crazy man? Un momento, vamos despacio, sorbo a sorbo, la vida es una cursilería, you make me happy, un hedor de poetas maricones que la adornan con light sheet. Poetitas sin bicicletas, con alas y cultos, de café a las seis, de fotos cursi, de Laila Sheet, llenos de espuma negra, nosotros metemos vicio, única forma de no contener vida, de no ser un recipiente lleno de arena. No recurrimos a suicidios, porque si no, ¿de quién hablarían los poetitas de mi país? Resistimos en las esquinas, metemos vicio con Lou Reed, Bessie Smith, rugiendo como una upapachapa ashco a un astro que de tanto meter vicio se ha quedado ciego. Somos anacoretas de la marihuana, sin pies que nos escondemos de los abrazos de rostros de Avon. Sabemos que esta es una ciudad de páramo con los ojos llenos de mierda. Sobremorimos día a día, acabamos nuestra tumba, la acabamos a nuestro gusto, a nuestro tiempo, según dicta la paya cachascana del viento. No pedimos flores ni lágrimas, tan solo que un pajarito rojo pase y deje su aliento. O tal vez una cucaracha efímera nos robe un beso y nos dejen por una vez solos. 3 de la tarde, are you crazy? Yes, look sometimes, I feel same. El sol escapa sobre la espalda de un nigromante de piel de mosca. Acetas de papel saben, suben por las piernas de una montaña tan vieja como la lluvia. Retorna el humo, retorna la sensación de no ser nadie, de ser arena, de ser una ola llena de espuma negra. Poco a poco nos hundimos en las arrugas de las calles, llenos de vicio, llenos de nada. Un blues bajo la luna de marzo no es igual que un blues bajo la luna de abril. Un blues bajo la luna de abril. Tú me guiñas te picas al aire y la escafandra ahoga su llanto. Resbala, resbala, tu lengua se sube un mantra erótico sobre los pliegues de mis dedos. Desérticas huellas en la raíz de tu boca reclaman el silencio del mar. Mis queridos y desesperados de la poesía, aquellos que me enseñaron el olor de carne chamuscada por el olvido, el dolor de la sensatez de no ser nada más que vacío y lo maravilloso del destino abismal de la sangre. Desesperados que parecen que han sido sacados del tiempo a pedradas, celestiales bestias que no tropiezan ni con la muerte y cuyo pan de cada día es de transitar carreteras viejas, olvidadas, polvorientas, lanzando ese tipo de lágrimas absurdas y negras que solamente le brotan a uno cuando está muy borracho y la noche es inmensa. Y lo que acabamos de escuchar fue una poesía de Agustín Guambo. Bueno, Y es poesía post-punk, rebelde, osada, malcriada, contra el canon, discutida, odiada, roñosa, cargada de frustración, quizás un poco efímera, fluvial, rápida, speed, instintiva, espontánea, borracha, anarquista y materialista, un poco nada y un poco todo, no hay amigos ni enemigos, esa poesía es todos contra todos. Bueno, esa es una definición de poesía post-punk que este propio Agustín Guambo nos da. Él era nuestro invitado, pero lamentablemente no llegó. Y bueno, un poco de la biografía de él. Bueno, él se considera con una influencia cibermestiza mutante, como se denomina en una entrevista realizada por diario El Telégrafo. Fue ganador en el 2014 del concurso hispanoamericano de poesía Rubén Bonifaz en México con el poemario Ceniza Rinoceronte. Es psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, máster en antropología por la Flaxo y cursó una maestría en la Universidad de Buenos Aires de Literatura Española y Latinoamericana. Publicó dos poemarios, Yellow Dog Blues en Argentina 2012 y Popeye Sí en Lima 2012. También participó en Letrarte Argentina 2010 y en el Festival de Poesía de Perú Lima 2012. También es director de la editorial Murcielagario Cartonera y Agustín, junto con Richard Jiménez, lideran el proyecto Caníbal Urbano, que busca consolidar a Quito como un lugar donde diversas voces de la literatura contemporánea se den cita y logren un intercambio artístico desde la poesía y sus diversas manifestaciones, combinando el sentir estético entre lo andino y lo urbano. Bueno, eso fue una pequeña biografía de Agustín Guambo y como dijimos anteriormente, es una pena que no haya venido. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esta poesía post-punk que, como les dije, es rebelde, osada y malcriada. Bastante anarquista también. Sí. Muy anarquista. Es que tiene mucha relación con el punk, ¿no? O sea, sí. No hay leyes. Lo que se busca es una libertad incluso del Estado y de la familia, entonces, hasta de la sociedad. Entonces es completamente salida de esta estructura que nos han impuesto. Es que para tener la categoría del post-punk, tengo entendido que primero es posterior al punk en sí. Entonces el post-punk lo tenemos como un género, entonces él está respondiendo a un género. Sí, bueno, está yendo contra el canon, como él mismo dice, en cuestión de poesía que se está, bueno, que se hace aquí en Ecuador, porque generalmente vemos que la poesía tiene una métrica, un ritmo, y que es muy cuestionada este tipo de poesía como una prosa poética, que básicamente se transforma como en un cuento y es así de rápida, sin sentido a veces, que es lo que muchos poetas tradicionales critican, se los critica. Bueno, queremos definir un poquito qué es este término del post-punk. Y el post-punk también es conocido como el after-punk, que nació en 1970 y es una fusión con otros géneros como la electrónica, el jazz, el ska. El post-punk trata de deslindarse mucho del garage rock, que es la base del punk. Y es también el post-punk aporta para que nazca el rock alternativo. Entonces ahí en el ámbito musical tenemos a una banda española muy conocida que se llama Extremo Duro, que hace el rock alternativo, porque el post-punk da apertura al rock alternativo. Pero ¿quiénes fueron los padres del post-punk? O sea, tuvieron mucha influencia. Podemos nombrar en la música David Bowie o Iggy Pop. Es más, en Iggy Pop está muy sonada la canción de Lost Your Fell, que incluso está basada en un libro que, bueno, no está basada en un libro, ¿no? O sea, más bien dicho, Transporting, que sí es un libro, la llevaron a película y en el soundtrack de ellos tienen a la canción de Iggy Pop de Lost Your Fell. Entonces, en esta vez tomaron el Transporting número 2, que

Algo así. Eso salió ahorita. Eso salió ahorita. Y el freestyle. Como dije, también tiene que ver con el freestyle. Y es una cosa así también del sinsentido completo. Es como poesía pura, digamos, bueno, en su estado más puro, porque es la extrema metaforización también de las cosas. Y también por eso rompe con el lenguaje. Y también, bueno, conocemos a poetas post-punk de aquí, del Ecuador, bueno, en especial de Quito, como por ejemplo Pablo Flores Chávez y también Victoria Cárdenas, quienes son, bueno, unos poetas que están dentro de este movimiento, que también podemos considerarlo como cybermestizo mutante, como por ahí decía Agustín en una de sus entrevistas. Y bueno, también tenemos la conexión con los sánsicos, ¿no? Sí, exactamente, porque este movimiento también transgredió en su momento. Pero bueno, ¿quiénes son los sánsicos? ¿Y qué son los sánsicos? ¿Y qué son los sánsicos también? Es un movimiento cultural ecuatoriano, sabemos. Uh-huh. Sí, pero se puede... Bueno, este movimiento sánsico ecuatoriano tiene su nacimiento en Quito y se desarrolló durante un mediano periodo entre 1962 a 1969, al igual que el movimiento argentino y colombiano. Pero estos se manifestaron en contra del tradicionalismo, la sociedad y la cultura aburguesada. Además, surge como respuesta a lo que ellos creían que ocurría con la literatura, un terrible degradamiento y constante miseria. Es por eso que durante el tiempo que duró esta militancia, era natural encontrarlo recitando y manifestándose en plazas, colegios, sindicatos, lugares públicos y en general. Obviamente a través de las ya conocidas revistas literarias, como por ejemplo... Bufanda del Sol. Exactamente. Y bueno, tenemos famosos poetas sánsicos como Ulises Estrella, Rafael Larrea, Marco Muñoz, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral... Alfonso Murriagui y Marco Velasco, quienes fueron sus iniciadores, y posteriormente se incorporaron Humberto Vinuesa, Abdón Ubidia, Alejandro Moriano e Iván Carvajal, que eran muy cercanos a este movimiento, aunque pertenecieron a él también Agustín Cueva y Fernando Tinajero. Pero de este movimiento sánsico encontramos a colectivos muy recientes, igual de poesía, como por ejemplo el colectivo Sexo Idiota, que bueno, lamentablemente ya no existe, pero igual era un grupo de poetas que inundaban las plazas, por así decirlo, con poesía, y también se subían a los buses en honor a, en los días de nacimiento de estos poetas sánsicos, a recitar poesía de ellos o de los poetas. También aquí hay que rescatar que el movimiento sánsico de aquí toma la palabra sánsico por la sansa, ¿no? Uh-huh. Y reducir cabeza. Exactamente, es la reducción de cabeza. Pero también tenían una influencia marxista muy fuerte. De Heidegger y Jean-Paul Sartre. También, ajá. Sí, justamente. Y también este movimiento sánsico nace como una forma manierista, es decir, como una búsqueda de las palabras muy, bueno, de mostrar las palabras muy rebuscadamente, más claro. Y era de una tradición estética que viene de los modernistas, que igual buscaban esta forma muy, muy rebuscada de decir las cosas. Y con frases muy cortas, ¿no? Uh-huh. Porque incluso eso llega a perturbar, porque son tantas frases tan repetitivas, rápidas, y son tantas ideas que en realidad terminas haciendo una diversidad de lenguaje. Por eso incluso nuestro querido poeta, que no vino hoy, le expresaba en el audio, ¿no? O sea, podíamos escuchar español, inglés, quichua... ¿Sonidos? Sonidos en un solo texto. Realmente es una poesía muy rica. Y le recomendamos aquí en Pelamela Naranja. Sí, te recomendamos que investigues más acerca de la poesía post-punk. Hay muchos foros en internet, en Google, por ejemplo, en los que podrás encontrar esta poesía post-punk. Si es que te apetece también, puedes producirla, ¿por qué no? Debemos empezar a cambiar un poco la literatura. Sí, exactamente. Y como, bueno, te recordamos algunos nombres de poetas ecuatorianos, como ya los dije, aparte de Agustín Huambo, Pablo Flores Chávez y Victoria Cárdenas. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con una canción de Soledad Guanaco. esta canción de Guanaco, regresamos aquí en el programa. Y bueno, ya tenemos el top 10. Bueno, vamos a tratar el tema del top 10 de las formas para sacar todo este estrés que vamos acumulando en toda la semana. Pero es importante primero iniciar diciendo que el estrés es causado por una hormona esteroidea llamada cortisol o hidrocorticina. Cuando el estrés se acumula, esta hormona tiende a incrementar su nivel y por eso nos estresamos, nos ponemos enojados, molestos, totalmente muy sensibles, ¿no? En realidad el estrés afecta muchísimo. Una vez, bueno, como experiencia personal lo cuento y le ha pasado a otra persona que conozco, se les paraliza el cuerpo. Uh-huh. De tanto estrés, llegan a un punto en el que no pueden moverse. ¡Qué fuerte! Bueno, yo cuando sufro ataques de estrés, por así decirlo, a mí me da mucha ansiedad en cambio. Pero también hay que recalcar por qué tenemos este estrés, que es por un sedentarismo, por una vida cotidiana, también por la cuestión de que la vida es muy apresurada, muy corre que te agarro, más claro. Sí, literalmente, sientes que el tiempo se te escapa de los dedos. Ajá. Entonces, comencemos viendo unos ciertos consejitos para canalizar este estrés y que no nos afecte y no nos llegue a paralizar el cuerpo, porque también hay personas que les comienza a doler la cabeza, el estómago, tienen luego a evolucionar enfermedades como la gastritis, el estreñimiento. Ajá. Literal. Y bueno, vamos con el primer tip para combatir el estrés. Toma un paseo. Siempre se puede tomar un paseo para bajar el estrés. Solo una corta caminata de 10 a 15 minutos te puede ayudar a calmar la mente y el cuerpo. Caminar impulsa las endorfinas, que son sustancias químicas del cerebro que promueven los sentimientos de euforia. Caminar en un parque o en otras áreas naturales donde se pueda admirar la belleza del paisaje puede tener beneficios adicionales. Un corto paseo diario puede mejorar tu memoria, la atención y el nivel de energía. Incluso te ayudará a quemar calorías. Lucha contra la obesidad y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Puedes incluso hacer una caminata diaria, una actividad de grupo, preguntando a tus amigos si quieren acompañarte, e incluso con tu mascota. De esta manera también puedes pasar algún tiempo de calidad con la familia y desarrollar fuertes lazos sociales. Francamente, yo lo he practicado y me ayuda mucho. Llegó un punto en el que tuve que decidir sobre una situación muy trascendental en mi vida, y solo caminando, haciendo un poco de deporte, realmente pude encontrar la solución. Así que no es un mal consejo. Sí, es que justamente caminar te ayuda a pensar. Y bueno, como segundo tip, tenemos escuchar música suave. La música funciona como un regulador natural del estrés y ayuda a despejar tu mente y calmar la ansiedad cotidiana. Ayudó a reducir el desgaste, las dimensiones del estado anímico y el estado de ánimo total de perturbaciones. Durante los momentos de estrés, escuchar música suave y calmante para reducir tus niveles de la hormona del estrés, disminuir la frecuencia cardíaca y bajar la presión arterial. Los sonidos de la lluvia, el agua que fluye y otros sonidos de la naturaleza también pueden ser relajantes, especialmente cuando se mezclan con el jazz o la música clásica ligera. Por otra parte, la música más rápida puede hacer que te sientas más alerta y te ayudará a concentrarte mejor. Si eres experto en tocar instrumento musical, solo tienes que tocar ese instrumento para combatir el estrés en tu vida. ¿Y ustedes qué música escuchan cuando están estresadas? Uy, cuando estoy estresado o triste, procuro escuchar música que sea animada. No sé por qué, a pesar de que me puede incluso hacer sentir más triste, no sé por qué, pero prefiero escucharla porque es una forma de vivir más rápido ese momento. Yo no. Creo que más bien conmigo actúa mucho la violencia. Porque no, sí, porque por ejemplo, es que es descargar todo, o sea, todo eso, ¿no? Y el movimiento y no sé, todo eso como que lleva a algo. Sí, en cambio a mí me encanta la música rápida. Es como, bueno, un tipo de electrónica o algo así. Por ejemplo, bueno, Maya Collins. Me encanta esa cantante. Y bueno, esa la música de ella me hace desestresarme. Bueno, y vamos a ir con el top número 3, que es practicar la respiración diafragmática. ¿Qué es esta respiración diafragmática? Es aprender a respirar. ¿Y cómo aprendes a respirar? Bueno, para comenzar, practicar la respiración diafragmática puede reducir tu nivel de cortisol y ayuda a tu cuerpo a relajarse cuando se está bajo de estrés. Incluso puedes causar una caída temporal de la presión arterial y reducir la ansiedad. Este es tomado mucho en los trabajos, en las oficinas, y lo que debes de hacer es esto, es sentarte cómodamente, pon tus manos sobre tu abdomen y trata de relajar los músculos. Inhala profundamente por la nariz, expande tu abdomen y luego llena los pulmones de aire. Cuenta lentamente hasta 5. Aguanta la respiración y cuenta hasta 3. Exhala lentamente por la boca y vacía completamente los pulmones. Cuenta lentamente hasta 5 y trata de liberar la tensión muscular. Repite estos pasos durante 5 a 10 minutos, ya que la respiración diafragmática es una parte de muchas posturas del yoga. También puedes practicar yoga para calmar la mente y el cuerpo. Y aquí, por ejemplo, como se les digo, o sea, es una técnica que la utilizan mucho la gente que trabaja en las oficinas, porque el trabajo te estresa y todo lo demás, y es como que bastante rápido el hacer este ejercicio, pero también es el rescate del yoga, ¿no? Entonces, del yoga no necesariamente es que lo practiques en un parque. Lo óptimo es hacerlo en un parque, en áreas verdes, pero si no lo tienes, lo puedes hacer en la sala de tu casa o en tu cuarto. Y si no entendiste cómo hacerlo, tal vez la Poli se nos anime a hacer un video explicativo en el Pélame. Una pequeña infografía de cómo son los movimientos, la Poli ahí indicándote qué debes hacer. Y claro, también a esto te puede ayudar mucho tu postura, así que tengan cuidado en eso. Sí, yo le recomendaría más el yoga, porque además se trabajaría mucho la cuestión de los chakras. Y creo que el chakra más difícil de trabajar es el chakra del sexo. No, en realidad a mí, el chakra del sexo. No, a mí el que más me costó de las posiciones de yoga es el saludo al sol. Pero es justo cuando terminas. Eso es horrible. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el 4, ¿no? Y bueno, como punto 4 tenemos que reír más reduce el estrés. La risa es la mejor medicina, así como también una técnica para reducir el estrés, agotamiento físico y la fatiga. Disminuye tu nivel de cortisol, aumenta el consumo de aire rico en oxígeno y estimula el corazón, los pulmones y los músculos, los cuales promueven el bienestar general. Sí, la risa a veces es una buena opción para reducir el estrés, pero no solo para eso, sino también es una opción como una buena respuesta cuando no tienes o no sabes qué decir. Bueno, ya saben que tienen que buscar la forma de reír más. Y reír a carcajadas, no solamente sonrisas. El paso número 5 es buscar o obtener un masaje. Un masaje suave pero firme ayuda a reducir el dolor, así como contribuye a liberar el estrés. Por lo tanto, la próxima vez que estés ansioso o estresado, consigue un buen masaje. Puedes optar por un masaje de cuerpo entero o simplemente un buen masaje en la cabeza para reducir los dolores de cabeza, un síntoma común de estrés. Yo creo que el del cuerpo entero estimula mucho. Un estudio del 2010 publicado mostró que en 5 minutos de masaje táctil es significativo en la reducción de las respuestas del cuerpo hacia el estrés. Si no puedes conseguir un buen masaje profesional, solo tienes que utilizar un poco de aceite tibio de tu elección para masajear los pies, las manos, la espalda y la cabeza para relajar los músculos tensos y reducir el estrés. Yo la verdad sufro mucho cuando me quieren dar un masaje, así que no sé. Okay, me duele todo. Bueno, vamos a pasar al punto número 6, que es pasar tiempo con tu mascota. Aquí no solo te relajas tú, sino también se relaja tu mascota, porque hay que recordar que las mascotas también se estresan. Entonces, pasar tiempo con tu mascota puede ser muy, muy beneficioso para tu bienestar. Una mascota te ayudará a disfrutar la vida un poco más, a mejorar tu nivel de la hormona oxitocina para reducir el estrés y reducir la producción de cortisol. Muchas personas también hablan a sus mascotas sobre sus problemas, porque los animales ofrecen un oído no crítico, o sea, no hay quien te juzgue. Y eso es muy beneficioso, porque generalmente las personas solo estamos para juzgar y porque... Bueno, sí, incluso los perros son los animales que más sienten las emociones humanas, así que yo les aconsejo mucho, yo estoy siempre rodeado de animales que ayudan. Paso número 7. Beber una taza de té verde. Dice que el té verde contiene antioxidantes poderosos que tienen un efecto calmante sobre la mente y el cuerpo. También contiene un aminoácido que promueve la relajación y mejora también la concentración y la atención. De acuerdo con un estudio del 2009 publicado en la American Journal of Clinical Nutrition, beber un par de tazas de té verde al día se asocia con una menor angustia psicológica en general. Sí, te puede ayudar también a reducir tu peso corporal, pero también puedes reemplazarlo con el café, que tiene la misma o los mismos compuestos. Sí, exactamente. El café es delicioso y yo puedo dar testimonio de eso, que ayuda al estrés, porque sí, soy amante y adicta al café. Y disfruto del momento. Sí, disfruto del momento. Y bueno, como punto número 8, comer un poco de chocolate oscuro. Para aliviar el estrés, siempre se puede confiar en el chocolate negro. Ayuda a liberar productos químicos felices, conocidos como beta-endorfinas en el cerebro. Esto ayuda a reducir el nivel de las hormonas del estrés en tu cuerpo. Además, el magnesio funciona como un combatiente contra el estrés. Un estudio realizado en el 2009 por la Sociedad Americana de Química encontró que el chocolate negro ayuda a aliviar el estrés emocional. Comer alrededor de 30 gramos de chocolate negro al día durante 2 semanas ayuda a reducir los niveles de hormonas del estrés en las personas que se sienten sometidos a grandes esfuerzos. Para combatir el estrés, asegúrate de que estés comiendo chocolate que contiene más del 85% de cacao. Así que ya sabes, disfruta de un poquito de chocolate cuando estés estresado. Chuta, yo lo hago todo el tiempo, si no estoy estresada. Si estoy feliz, si estoy triste, si me levanto por la mañana con ganas de chocolate, simplemente lo hago. Y bueno, en el número 9 tenemos ver una película. Entonces, ¿por qué ver una película? Porque al ver una película, tu mente capta tu atención, capta la atención, perdón, de la película, la trama, y eso como que te hace despejar de tus problemas. Entonces, también esa la recomendamos ver con amigos, solos, como ustedes quieran. Y en el punto número 10, no hay otra forma más efectiva, que es lo que dijo la Day en un principio, hacer deporte, porque ahí se canaliza toda la cuestión energética y todo lo demás. Entonces te recomendamos mucho la cuestión del hacer deporte para combatir el estrés. Sí, si no quieres hacer, digamos, ciclismo, correr, ¿por qué no ir a bailar? O no sé, ¿por qué no ir solo a una caminata o un lugar que te agrade? Yo creo que esa es una buena actividad deportiva y un buen inicio para empezar también a mover tu cuerpo. Y yo creo que una forma también de combatir el estrés es el sexo, aunque no se habla de eso aquí, pero... Muy cierto. Yo lo quise decir al momento de masajear, pero nadie me siguió la corriente. Dios mío. También debería ser considerado. Les guiñé los ojos, pero sí. No obtuve respuesta. Bueno, queridos pélames, esto ha sido todo por hoy. Queremos ver que pongas en práctica todo y cada uno de los tops que hemos dicho, o tú decides cuál es el que más te coge, ¿no? Porque el tema del sexo también es muy, muy, muy, muy viable. Todo el mundo se goza ahí, más claro. Exactamente. Y bueno, fue un placer, como el azulito de ayer, acompañarles en este friolento viernes de rebeldía y poesía. Yo soy Ivonne Flores y espera más sorpresas en este viernes y en el Pélame la Naranja, ya sabes. Y también queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan aquí en la cabina. Por ejemplo, a nuestra queridísima Palolis, que está ayudándonos también con redes sociales. Así que un gran abrazo a ella y también a Andrés. Muchísimas gracias desde Controles. Perdón, gracias. Por cambiar el nombre. Sí, jamás olvidaría tu cara, pero tu nombre siempre a todas las personas, créeme. Y bueno, muchas eso gracias por escuchar. Yo soy Dayana Aguilar, perdón. Sí, tranquila, yo soy Poli. Y esto fue... ¡Pélame la Naranja! Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, peloso. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la Naranja!